Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, casi viernes, viernes chiquito. Y bueno, como les decía, ya pues ya se viene el fin de semana. Espero que todos hayan amanecido súper, súper bien, con mucho ánimo, con mucha alegría, con muchas ganas de empezar este bonito día. Y para empezarlo, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 66, mínimas de 57. Para el día sábado también tenemos la misma probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 74, mínimas de 59. Y para el día domingo se esperan lloviznas, con temperatura máxima de 73, mínimas de 47. Y para el próximo lunes, la próxima semana, día de Halloween, también se esperan lloviznas con temperaturas máximas de 58, mínimas de 42. Hay una probabilidad del 90%, así que lo más seguro es de que va a estar lloviendo el día de Halloween. Preparen muy bien a sus pequeñitos si van a pedir dulces, pues para que no se vayan a resfriar. Ya saben, hay que cuidarse muy bien. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con música y ahorita regresamos con información noticiosa. Por el momento los dejo con Shakira y Carlos Vives y la bicicleta. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Elecciones en Estados Unidos. Ivan McMullen, el candidato desconocido que puede vencer a Donald Trump y a Hillary Clinton en Utah. Ivan McMullen lanzó su candidatura en el mes de agosto como una opción para los republicanos que rechazaban la campaña de Donald Trump. Utah es un estado rojo, pero en la elección de este año ese tono se ha desteñido. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Partido Republicano ha tenido a Utah en la bolsa en cada votación desde el año de 1968, pero este año hay un nombre que tiene a la campaña de Donald Trump en problemas, y no se trata de la demócrata Hillary Clinton. O no totalmente. Ivan McMullen es el quinto candidato en la carrera por la Casa Blanca este año. Es un candidato que corre por la vía independiente y aunque su nombre ni siquiera aparece en las encuestas nacionales, en Utah es una historia muy diferente. Tres sondeos estatales ponen a McMullen en un empate técnico con Trump y Clinton, lo que deja al aspirante independiente en una buena posición para ganar el estado. McMullen es originario de Utah y durante 11 años trabajó en la CIA y también como asesor de los republicanos en el Congreso. En la encuesta de Dan Jones y asociados ubica a Trump con 30% de las preferencias, McMullen con 29% y a Clinton con 25%. El sondeo de Rasmussen es similar, pero le da a Clinton el 28%, mientras que el colegio Emerson incluso pone a McMullen al frente con 31% sobre 23% de Trump y 24% a la demócrata. Hasta ahora ningún candidato independiente ha ganado una elección estatal en las elecciones presidenciales y por una tercera vía partidista lo logró George Wallace en el año 1968 cuando ganó 5 estados. El nombre de Ivan McMullen solo aparecerá en las boletas de 11 estados debido a que presentó su candidatura después de que cerraron los registros en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Yo soy, así lo creo, el único conservador de verdad en esta carrera, se ha autodefinido McMullen. 11 años en la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA, asesor de asuntos de inteligencia en el Congreso de Estados Unidos y director de políticas de los republicanos en la Cámara de Representantes, es el historial en la carrera de McMullen. También dijo cuando lanzó su candidatura lo siguiente: humildemente me ofrezco como líder que puede dar a millones de estadounidenses desencantados una alternativa conservadora para presidente. Aparecerá en la boleta el 11 de 11 de los 50 estados de Estados Unidos, pues registró su candidatura tarde para la mayoría de los otros estados. Médicos huyen de Puerto Rico, dejan a pacientes en el limbo. Wanda Serrano llegó al principal hospital público de Puerto Rico justo antes del amanecer para llevar a su hijo de 17 años a una cita. 6 horas después, ambos seguían en una abarrotada sala de espera con la esperanza de ser atendidos por un doctor. Habían asistido al Centro Médico de San Juan para ver a uno de los muchos especialistas que el joven necesita para su tratamiento de esclerosis tuberosa, una enfermedad genética que puede causar tumores en el cerebro, riñones y otros órganos. Pero cada vez es más difícil encontrar médicos especializados en una isla sumida en profundos problemas económicos. Pasar 6 horas en la sala de espera ya no es la excepción, sino la regla. Un neurólogo pediátrico le dijo hace poco a Serrano que su hijo Cedric necesitaba esperar 10 meses para ser atendido. Uno vive aterrorizado todos los días, dijo Serrano hace unos días mientras se aferraba a su historial médico y volteaba ansiosamente al pasillo en espera de que apareciera un enfermero o un doctor. Uno se siente impotente. Eso es el no poder hacer nada y esperar a que llegue la fecha. Los médicos han abandonado Puerto Rico gradualmente durante una recesión que ya ha cumplido una década y que tiene asfixiada la isla, llevando a más de 200.000 personas a emigrar al territorio continental de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Lo que era una salida constante de pediatras, cirujanos, ortopedistas, neurólogos y otros especialistas se ha convertido ahora en una estampida, dado que la economía no da muestras de mejorar y los problemas financieros en el programa de seguros de salud del territorio prácticamente imposibilitan que los doctores puedan seguir en activo. Se espera que este año unos 700 médicos dejen Puerto Rico, el doble de los que emigraron hace 2 años, fue lo que comentó el doctor Víctor Ramos, presidente de la Asociación de Cirujanos de la Isla. El número de doctores en el territorio estadounidense ha descendido de 14.000 a 9.000 en la última década. La mayoría de ellos dejó la isla en busca de mejores salarios y costos de vida más bajos en Estados Unidos. Estados Unidos deportará hombre que fue traído y adoptado hace 37 años. Un surcoreano que llegó a Estados Unidos hace 37 años y fue adoptado por una pareja estadounidense a los 3 años de edad será deportado a un país que le es totalmente ajeno. Es una noticia desgarradora, dijo Dai Jeon-jeon, director general del National Korean American Service and Education, quien había estado en contacto con Adam Crapser. Este sigue confinado en un centro de detención de inmigrantes en Tacoma, Washington, a la espera de su deportación. Crapser renunció el día lunes a una apelación durante una audiencia porque está desesperado por salir libre, fue lo que dijo el día de ayer su abogada Lori Walls a The Associated Press. Estoy segura de que no tienen idea de lo que puede hacer en Corea, fue lo que dijo John en una entrevista telefónica desde las oficinas de su grupo en Annandale, Virginia. El apuro de Crapser es similar al de miles de personas. El grupo de John dice que aproximadamente 35 mil personas adoptadas de otros países carecen de la ciudadanía estadounidense y está respaldando un proyecto de ley en el Congreso para atender ese problema. 7 años después de que Crapser y su hermana mayor fueron adoptados, sus padres los abandonaron. El sistema de cuidado tutelar separó a Crapser de su hermana cuando él tenía 10 años. Vivió en varios hogares temporales y casas grupales. Cuando Crapser cumplió 12 años, se mudó con Thomas y Dolly Crapser, su hijo biológico, otros dos adoptados y varios niños acogidos. Ahí fue víctima de maltrato físico, acusó Crapser. En el año 1991, la pareja fue arrestada bajo cargos de maltrato físico de un menor, abuso sexual y violación. Ellos refutaron las acusaciones. La sentencia de Thomas Crapser incluyó 90 días en prisión y la de Dolly Crapser incluyó 3 años de libertad condicional. Adam Crapser se metió en problemas con la ley luego de irrumpir en la casa de sus padres. Dijo que fue para recuperar su Biblia coreana y unos zapatos de goma con los que llegó del orfanato y posteriormente por robar autos y agredir a un compañero de casa. Las autoridades federales migratorias señalaron que se enteraron del caso de Kavser cuando solicitó la residencia legal. Sus condenas penales hicieron que cumpliera los criterios para ser deportado. Becky Belcourt, quien fue adoptada de un año de edad y lleva a Estados Unidos desde Corea del Sur, dijo que acompañó a Kavser en el juzgado ubicado dentro del centro de detención. Dijo que las instalaciones lucen peor que una prisión porque los visitantes no pueden tocar o abrazar a los detenidos y deben hablar con ellos a través de un teléfono. Ha estado casi 9 meses en un centro de detención, comentó Belcourt en entrevista telefónica desde su casa en Chicago. Ha sido separado de sus hijos, es muy difícil para él. Walls dice que Kavser está casado y tiene 4 hijos. Belcourt dijo que Kavser vestía lo que parecía ser una bata hospitalaria, el uniforme para los detenidos, y que el juez migratorio John O'Dell lució impasible al anunciar su deportación. En otra información, Trump hace una tregua electoral para abrir su nuevo hotel en Washington. A solo 13 días de que los estadounidenses elijan al nuevo presidente de su país, el candidato republicano Donald Trump se tomó el día de ayer una breve pausa en su campaña para promover su nuevo hotel en Washington, ubicado no muy lejos de la Casa Blanca. El Hotel Internacional Trump, localizado en el 1100 de la Avenida Pennsylvania, en la vieja oficina de correos, tuvo una apertura parcial el 12 de septiembre pasado, cuando el magnate multimillonario de Manhattan festejó con fanfarrias, pero entonces solo una parte del hotel estaba en operaciones, mientras que varios pisos seguían en renovación ante una concurrencia de varios cientos de personas VIP, incluido el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y de periodistas. Trump presumió que el hotel fue terminado antes de lo previsto y con menor presupuesto que lo planeado, sin ofrecer cifras concretas. Este día es una metáfora de los que podemos conseguir para el país, fue lo que dijo Trump con sus hijos Don Jr., Eric y Ivanka. Todos los ejecutivos de Trump y la organización, simplemente nada funciona, fue lo que dijo aludiendo al gobierno federal antes de atacar a su rival demócrata Hillary Clinton. En el 2012 el gobierno entregó a Trump los derechos para renovar la vieja oficina de correos construida en el año de 1899. Después de un proceso de licitación, el contrato estipula que el hotel necesitaba estar abierto en el 2016. Y en Venezuela, más de un centenar de heridos en protestas. La tensión política en Venezuela sigue agudizándose. El saldo provisional de la toma de Venezuela, la propuesta convocada por la oposición como respuesta a la suspensión temporal del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, es por el momento de al menos 120 heridos y 147 detenidos, la mayoría en varios estados del país, según anunció el líder opositor Enrique Capriles, que hizo un reencuentro mostrando las fotos de los heridos de bala tras la marcha a la que habrían asistido decenas de miles de personas. Capriles llamó a repetir el día jueves 3 de noviembre las protestas, pero solo en la capital de Caracas y con destino al Palacio Presidencial de Miraflores. Fue Capriles el que abrió la marcha del día de ayer, que comenzó al mediodía. La caminata ocupaba el tramo este de la autopista Francisco Fajardo, que cruza todo el estrecho valle de la capital venezolana. En el distribuidor Altamira, el bastión por la antonomasia de la oposición, la gente llenaba ambos sentidos de la vía expresa y también el elevado que comunica con la avenida Luis Roche, que culmina a las faldas del Cerro Ávila, el ícono de esta ciudad, fue lo que informó Maulís Castro. un kilómetro más hacia el este, desde el distribuidor La Carlota, se podía apreciar la multitud que caminaba desde el oeste. Fue lo que apreció Edward Schanfenger. Los manifestantes parecen haber superado los obstáculos colocados por el régimen para impedir la llegada de sus adversarios hasta los puntos de partida. Y siguen pues causando miedo los payasos, las personas disfrazadas. Aquí en Estados Unidos, 3 hombres disfrazados de payaso atacan a una mujer. La policía de Rhode Island buscaba a 3 sospechosos que atacaron a una mujer disfrazados con máscaras de payasos. Los 3 hombres fueron el martes a casa de la mujer y la llamaron por su nombre. La víctima fue atacada tras abrir la puerta, fue lo que indicó la policía. La mujer se resistió a sus agresores, que huyeron. Según un informe policial, en el lugar quedaron una máscara de payaso y un palo de béisbol, que quedaron confiscados como pruebas. La víctima sufrió heridas leves y la investigación sigue en marcha. Nada más como recomendación a todos los radioescuchas que piensan y tal vez disfrazarse de payaso porque se les hace algo chistoso, pues no lo vayan a hacer, evítese cualquier problema, porque los policías no lo van a ver tan chistoso, ni la gente lo va a ver tan chistoso. Hay gente que ahorita pues está alterada, tiene miedo y los pueden también atacar a ustedes, pues obviamente sin deberla ni temerla. Y también pues hay que ser conscientes de que hay gente que se dedica a hacer reír a los niños, a hacer reír a todos los demás, y que es su trabajo diario estar disfrazados de payaso. No hay que agredirlos también. Uno se puede dar cuenta cuando alguien lo está haciendo con otras intenciones, así que no agredan también a la gente, sobre todo en México, ¿no? Que hay payasitos en la calle que están haciendo su trabajo para mantener a sus familias, ¿ok? Y en información deportiva, en la Copa MX, la derrota duele, pero la burla de Chivas al América son palabras mayores. Las Chivas están en la final de la Copa MX luego de eliminar en el Estadio Azteca al América, y motivos sobran para que el rebaño celebre en todo lo alto el triunfo ante el equipo capitalino. Para las Águilas el trago es amargo, no solo porque se esfuma uno de los objetivos planteados antes de comenzar las celebraciones por los 100 años de la institución, también por la burla que ha difundido el equipo rojiblanco en sus redes sociales, que de inmediato se convirtió en tendencia luego de que se consumara la derrota azul crema en la tanda de penales tras las fallas de Paolo Golz y Osmar Marés. El equipo creativo de las Chivas posteó una imagen donde hace alusión a los escándalos de plagio en los que se ha visto involucrado al América, tanto como su himno del centenario como el logo de la conmemoración de los 100 años. La imagen en el fondo rojo, donde juegan con las palabras copa y copia, se acompañó del siguiente texto: en nuestra casa, en tu centenario y con puro mexicano. Lo que resultó más doloroso para la afición americanista, que sigue viendo cómo se vuelve más amarga la celebración del esperado centenario. Chivas enfrentará a Gallos Blancos en la final del torneo en el Estadio Corregidora de Querétaro, y los horarios y la fecha se confirmarán en las próximas horas. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa. Recuerda que si tú te perdiste el programa del día de ayer, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy no te puedes perder la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y para las personas que no se lo quieren perder en vivo, recuerden que todos los miércoles tienen una cita muy especial a las 8 de la noche a través de Sexy Lo Radio. Pueden escuchar el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche todos los miércoles. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva.

tanto que decirnos. Por un error no mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Oh,

más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no tenga miedo a equivocarse, realice este camino trascendental en su vida. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor busque una persona que lo acompañe en su vida sentimental, corte con su soltería. En la riqueza cuídese con sus gastos, adquiera lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, últimamente los inconvenientes lo están desbordando, no permita que salga su mal humor. Para el signo de Tauro, después de tanto, logrará los objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino, pero le será imprescindible que profundice en temas más complejos. En el amor, ignore las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. En la riqueza, estudie el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos para lograr un mejor rendimiento. En el bienestar, si pretende lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Ooh. Géminis, periodo óptimo para que renuncie a los hábitos poco favorables, reemplácelos por aquellos que le benefician realmente. En el amor es un buen momento para empezar a planear junto a su pareja el futuro, no le tema al compromiso. En la riqueza le otorgarán la oportunidad para ocupar el puesto que desea e intente aclarar sus ideas previamente. En el bienestar, dentro de poco tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Para el signo de Cáncer, no es un buen momento para que se proponga grandes objetivos. Lo ideal sería que procure ir resolviendo de a poco esas cuestiones pendientes. En el amor, decídese y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. En la riqueza, evite obsesionarse. Tarde o temprano podrá demostrar su verdadera capacidad en lo profesional. En el bienestar, deje de encerrarse en su hogar. Haga contacto con los demás y no se aburra. Signo de Leo, etapa donde su dinamismo y energía estarán en alza. Prepárese, ya que podrá poner en marcha esos proyectos postergados. En el amor, su alma gemela se mostrará un poco molesta y desconfiada, revea sus actitudes y así no generará un mal clima en el vínculo. La riqueza, resguárdese cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo. En el bienestar, pruebe con la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Para el signo de Virgo, en este día se adelantarán a los hechos, ya que tendrá la luna en su signo y las percepciones le permitirán tomar decisiones acertadas. En el amor, no se guíe por sus impulsos, ya que podrían ocasionar una ruptura en su relación. En la riqueza, descubre nuevos proyectos y seleccionenlos siguiendo un estricto orden de prioridades. En el bienestar, es una jornada ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Libra, transforma el estilo de su vida. Por más que no se sienta totalmente feliz, intente que la melancolía no lo atrape en estos momentos. En el amor, ponga todo para llegar a un encuentro profundo con su pareja, saldrán gratificados. En la riqueza, acepte que cada uno puede dar su punto de vista, no discuta con sus colegas en esta reunión. En el bienestar, esta tarde tómese un descanso, ya que se encuentra al borde del estrés. Para el signo de Escorpión, entienda que no es un buen momento para dar el sí. Por más que le duela en el alma, tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. En el amor, tome su propia decisión. En el amor, guíese por lo que le dice su corazón. En la riqueza, aliviane los nervios y use el tacto para poder actuar en su trabajo, por más que el ambiente esté revolucionado. En el bienestar, interrumpa las responsabilidades esta tarde y haga un paseo junto a alguien querido. Para el signo de Sagitario, en cierto momento de la vida es bueno realizar un balance. De esta forma aprenderá de los errores cometidos para poder mejorar las cosas. En el amor, intente descubrir sus propios errores. No se enoje con su pareja. En la riqueza, los próximos días serán duros y llenos de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas. En el bienestar, encontrará un gran alivio si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. Para el signo de Capricornio, adopte una postura dinámica y así podrá conquistar nuevas oportunidades. Deje atrás esa etapa que fue poco satisfactoria para usted. En el amor, esta noche invita a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta. En la riqueza, no permita que lo afectivo le condicione un negocio. Se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias.

9 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 59, con cielos parcialmente soleados. Por hoy nos esperan lloviznas, pero para el día de mañana hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 66, mínimas de 57. Para el día sábado tenemos un cielo parcialmente soleado, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 74, mínimas de 59. Para el día domingo se esperan lloviznas, con temperatura máxima de 73, mínimas de 47. Y para el próximo lunes también se esperan lluvias el día de Halloween. Todos los que van a celebrar, pues hay que estar conscientes de que el día lunes va a haber lluvias, con temperatura máxima de 58, mínimas de 42. Descienden las temperaturas, va a empezar a hacer frío y luego con lluvia, así que elijan un disfraz que sea apto para el clima, ¿verdad? Anden muy descubiertos, sobre todo los niños, para que no se vayan a enfermar, no se vayan a resfriar. Y bueno, ya casi llegamos al momento del tema del día, pero antes les quiero hablar acerca de una información de tecnología para todos los que son amantes de Apple. Pues que por ahí muchos ya están esperando, ¿no?, el nuevo evento de Apple, que será el día de hoy. Hoy va a lanzar, pues, Apple va a tener un evento en el cual va a anunciar nuevos MacBook y otras computadoras, otras tecnologías, ¿no? Pero ahorita más o menos tenemos una información de lo que podría presentar. Ellos van a presentar sus nuevos ordenadores y otras novedades el día de hoy durante un evento de prensa en San Francisco a partir de las 17 horas en la hora de España. Tim Cook y el resto de grandes figuras de la compañía mostrarán como mínimo una nueva generación de MacBook Pro, que ya se ha estado filtrando por ahí. Junto a sus nuevos portátiles se espera una renovación en la línea iMac con más potencia y nuevos procesadores, aunque no se sabe si un diseño distinto, y nuevos MacBook Air con una actualización similar a las de sus hermanos de sobremesa. MacBook Pro va a tener, pues, pantalla táctil, salvo el precio, la fecha de lanzamiento de algunos detalles, como por ejemplo el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM, la resolución de la pantalla. Ya se sabe prácticamente todo lo que llevará el nuevo MacBook Pro. El portátil insignia de Apple estrenará un nuevo diseño en aluminio más fino y ligero, que lo acerca al MacBook Air peligrosamente para este dispositivo, pues contará con un trackpad más grande, 4 puertos USB-C, para los que hará falta un adaptador si se quiere usar un cable de toda la vida. Y lo más destacado es una pantalla alargada y fina en el lugar donde estaban las teclas de funciones Escape y del encendido del ordenador. Esta pantalla se adaptará a cada programa con distintos iconos y opciones. También tendrá un sensor de huellas dactilares para usar Apple Pay, y por alguna razón no tendrá una tecla de Escape estándar. Si bien esta se usa cada vez menos, es relevante en algunos ambientes de programación. ¿Qué más trae Apple? A ver, para todos los que realmente aman Apple. Además de una actualización menor de Mac OS Sierra, el último sistema operativo para ordenadores y portátiles de Apple, se esperan cambios en las líneas iMac y MacBook Air, aunque no tan relevantes como el caso del MacBook Pro. Imagínense, 4 puertos USB, está padre, ¿no? Bueno, sobre todo los que a veces tenemos conectadas tantas cosas que decimos, ah, hace falta. Pero bueno, esto es para los amantes de Apple, porque sabemos que otros no utilizamos tanto Apple. Hay unos que les apasiona, hay otros que no tanto, porque dicen, no, es que lo tiene muy controlado, no puedes hacer muchas cosas si no tienes todo con Apple. Entonces, pero bueno, los que tienen todo con Apple y que siguen comprando y que son fieles, pues ya saben, hoy no se pueden perder, ¿no?, ese evento. o checar ahí las noticias para ver qué es lo que van a lanzar o qué es lo que ya lanzaron, porque como están las horas, creo que ya, o puede ser que ahorita ya lo estén lanzando o ya falta poquito. Ok, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos directamente para hablar con el tema del día de hoy. Por el momento los dejo con Thalía y Como, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de un temita que tal vez nosotros en sí no nos hacemos esa pregunta, pero tal vez las personas que están a nuestro alrededor y que nos observan y que nos ven y que nos conocen van a decir, a ver, ¿por qué te enamoras de unas personas y no de otras? ¿Por qué no te enamoraste de esta persona que yo pienso que es mejor para ti y que hace el mejor partido? Y bueno, ese es el tema del día, ¿no? ¿Por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras? O sea, las personas realmente pues somos una fascinante conglomerado de actitudes, de creencias, tenemos muchas emociones, deseos y aspiraciones. Comprender por qué nosotros nos enamoramos, en el caso de las mujeres, de un hombre con ciertas características y las mujeres pues con ciertas características hacia los hombres. Dije lo mismo, ¿verdad? Los hombres hacia las mujeres, perdón. Hay algo, ¿no? Hay un desafío, hay un llamado de atención que según esto, pues los psicólogos, cuando uno va a terapia, encuentran ciertos patrones y dicen, ah, tú te enamoras con de esta persona por esto y por lo otro. Las emociones se van arraigando en nuestro cerebro de un modo que es muy difícil de comprender, pero son ellas las que se adentran de un modo implícito y casi mágico nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestros deseos, y en ocasiones la atracción se basa en unas necesidades de las que no somos conscientes. Por eso tal vez has tenido novios muy similares, muy parecidos, tal vez no físicamente o tal vez físicamente, pero cuando no se parecen tienen algunas características, o que son chistosos, o que son serios, o que son sangrones, o que son fresas, o que son, ya saben, ¿no? Cuántas etiquetas ponemos, pero nosotros no somos conscientes de esa atracción que a veces está en nuestras necesidades subconscientes, ¿no? En unas aspiraciones, en unos deseos que de pronto aparecen definidos en un tipo de personas y no en otras. Yo imagino que muchos han de estar de acuerdo conmigo. De repente conoces a alguien y tal vez te dicen, te voy a presentar a fulanito que es así y es asá y es buen partido, y ese fulanito viene con algún amigo y el amigo del que no te dijeron nada tal vez te atrae más. ¿Por qué? Porque hay algo en ti, alguna atracción que simplemente la otra persona no la tiene, o sea, desde tu punto de vista, de decir, no, es que no me llama la atención, no sé por qué, o sea, es guapo, es esto, lo otro, o es muy guapa, es muy bella, es muy sexy, pero no, como que no hay esa química, ¿no? Esa química que uno busca para sentirse a gusto, para sentirse pleno. Hay personas con las que nosotros nos podemos sentir totalmente libres de decir y de pensar lo que nosotros queremos sin estar tratando de cambiarlo, de modificarlo, de modularlo para que la otra persona nos vea de cierta manera que no somos. Y hay personas que somos tal como somos, ¿no? 100% auténticas, no tenemos que andar diciendo, ay, no me gusta no me gusta el pan, o sea, y adoro el pan, y nada más porque a la otra persona no le gusta, o no me gustan las películas de terror, y adoro las películas de terror, o sea, mintiendo, ¿no? Bueno, pues, el cerebro enamorado. Cuando nosotros indagamos en esos procesos que suceden en nuestro cerebro, cuando nosotros estamos enamorados, la magia pierde quizá un poco de su encanto para desplazarse a ese mundo más frío, donde nosotros nos vemos determinados por la química, por esa mezcla maravillosa de neurotransmisores que son capaces de causarnos esa sensación tan conocida de estar en las nubes. Cuando uno está enamorado, pues por lo general te dicen, ay, estás en las nubes, ¿verdad? Cuando hay esa química. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de neurotransmisores, ¿ok? Que son los que nos causan esa sensación de como si estuviéramos así, ah, todo es felicidad, todo es tranquilidad, y pues tal vez estamos pensando siempre en la otra persona. Las endorfinas, las encefalinas y la feniletilamina, se lo estoy diciendo despacito, feniletilamina, que son las responsables de nuestra euforia y felicidad. Entonces, las endorfinas, las encefalinas y la feniletilamina son las responsables de nuestra euforia y nuestra felicidad, ¿no? Ellas son los quienes nos dan una inyección de emociones positivas y de bienestar gracias a estas palabritas, ¿no? Que muchos van a decir, ¿qué dijiste, Janet? Bueno, acuérdense de las endorfinas, encefalinas y que son las responsables de estar felices nosotros, ¿no? Y pues, como les decía, ¿no? Pero ¿qué es lo que activa estos procesos que hace que nuestro cerebro se fije en un tipo de persona y no en la otra? Que ese es el tema del día, ¿no? A ver, pues yo sé muy bien cuando me enamoro, van a decir ustedes, pero ¿por qué me enamora esta persona sabiendo que la otra persona era mejor partido para mí? Sabiendo que esa persona, muchos quieren estar con ellos y esa persona quiere estar conmigo y yo no puedo estar con ella. Es como un dilema, ¿no? Parece una novela, pero realmente a veces los humanos así nos complicamos y cuando de plano piensas que no hay esa química o no hay esa conexión, pues dices tú, ¿para qué me arriesgo, no? La teoría número uno. Similitud familiar. Esa puede ser uno de los puntos, ¿no? De por qué nosotros elegimos a esa persona y no a la otra. En ocasiones nos atraen personas que nos hacen sentir bien porque nos recuerdan en algún aspecto a nuestros progenitores, a nuestros padres. O sea, en el caso de los hombres tal vez les recuerda a su mamá, en el caso de nosotros las mujeres nos recuerdan a nuestros papás. Algo así nos aporta seguridad y confianza, la forma en cómo se expresan, la forma en cómo hablan, la forma en cómo se visten, tal vez físicamente también, y dices tú, inconscientemente, o sea, te está diciendo, este se parece a mi mamá, se parece a mi papá, pues a ese buen partido, ¿no? Obviamente no lo piensas así, pero tu subconsciente lo siente, se siente esa familiaridad, ¿no? Esa similitud familiar. Y como te aporta seguridad y confianza, pues empiezas a estar en esa relación. Sentimos atracción porque no son familiares. Cuando tú te sientes con alguien que apenas acabas de conocer, te sientes a gusto y dices tú, ah, me gustaría ser amiga de esta persona. ¿Por qué? Porque me cae muy bien. Y después ya a la larga te das cuenta de que tienen muchas cosas en comunes, ya sea tus hermanos, a tus padres, a tus tíos, alguien que tú quieras mucho y aprecies. Sentimos atracción porque no son familiares y estar con ellas nos envuelve de una sensación de agradable afinidad. Ahora, la teoría número 2. La primera fue similitud familiar. La segunda, por correspondencia. Otra teoría es esta. la de correspondencia, decía, porque se mandan cartitas. Bueno, pues según los científicos, a la hora de enamorarnos pesa mucho el compartir experiencias similares, el haber pasado por las mismas cosas, el tener gustos, el tener valores semejantes. Es un buen modo de nosotros elegir un compañero para nuestra vida, donde todos esos aspectos nos hacen más fácil y apasionante la existencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en común, que me gusta bailar, le gusta bailar, que me gusta comer, le gusta comer, que le gusta salir al parque, le hacer ejercicio, cosas que a ti te gustan, a otra persona también le gustan, sin mentir, ¿no? Obviamente muchos van a decir, sí, ¿te gusta eso? O sea, a mí también, aunque lo odies, aunque lo detestes, ¿no? Poco a poco te das cuenta de que las otras personas tienen las mismas similitudes, y esa es la correspondencia, ¿no? Es otro tipo de afinidad muy enriquecedora. Ahora, la teoría siguiente, que es la número 3, es la admiración. Me imagino que ahorita ustedes ya deben estar haciendo un análisis. Ah, mi esposo es así, mi esposa es así. Elegí a mi esposa porque se parece a mi mamá, porque se parece a esto, porque nos gusta esto. Puede ser similitud familiar, correspondencia o admiración, o todas juntas, ¿no? La admiración, en ocasiones la admiración por alguien se traduce en amor. Cuando alguien admira a alguien, realmente pues se puede convertir en amor. Eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando estás en una relación y sientes admiración por la otra persona, es porque también hay mucho amor. Es esa persona que nos sirve de espejo. Ahí es donde nosotros vemos virtudes, vemos aspiraciones o dimensiones que siempre hemos querido para nosotros y que de algún modo no lo hemos alcanzado, pero la otra persona lo tiene. Son personas tremendamente brillantes para nosotros, ¿no? Que nos atraen porque tienen aquello que siempre hemos deseado ser. Tal vez nosotros no estamos conscientes de eso y ahorita dices, con razón, ¿no? Yo quería ser así, yo quería tener eso, y esta persona lo tiene. O sea, estoy enamorada de esa persona, pero también lo admiro. Entonces puede ser que por ahí, por este tipo de teoría, te hayas enamorado de la persona con la que estás ahorita, ¿no? Sería aquí, por ejemplo, donde aparecen las atracciones con personas que son muy diferentes a nosotros mismos. En ocasiones nos atraen personas seguras de sí mismas, extrovertidas, emprendedoras, mientras que nosotros tal vez somos más inseguros, somos algo tímidos, y ahí como el balance, ¿no? Los polos opuestos, ¿no? Ya saben que siempre hemos escuchado los polos opuestos se atraen porque en el fondo se complementan y llenan las necesidades de cada uno. Tal vez si tú eres muy seria, tu pareja es muy parlanchina, te encanta eso porque tú no lo tienes y desearías tenerlo, y ya lo ves como un complemento, ¿no? Es donde viene la admiración, y esa admiración, no todos van a tener esa admiración por tu pareja, únicamente tú, porque tú eres el que lo está sintiendo, ¿no? Lo está viviendo. Y la última teoría es cuestión de química, cuestión de glándulas. Y lo escuchaste bien, cuestión de glándulas. Muchos estudios asumen la importancia de las llamadas feromonas. Esas feromonas, tal vez ustedes ya han escuchado qué son las sustancias que son secretadas por algunas glándulas que están presentes en nuestros labios, que están presentes en las axilas, en el cuello, en las ingles, y son imperceptibles estas sustancias que las personas podemos percibir sin que nos demos cuenta, gracias a un órgano que se llama vemoronasal. Es independiente del sentido del olfato, o sea que no es algo de que, estoy oliendo feromonas, ¿no? Que eso sí lo hacen los animalitos, ¿no? Como los perritos huelen cuando una perrita pues está en el momento de que puedan tener cachorritos, ¿no? Entonces es algo parecido, es un olor que crea sensaciones, es algo único en cada persona y que de alguna forma también nos determina. No es algo que dices tú, huele así, huele asá, ¿no? Sino te causa un tipo de sensación, y muchas veces esta química o esta cuestión de glándulas hace que realmente te enamores de esa persona y no de la otra, ¿no? Esas son las teorías más habituales que se establecen a la hora de hablar del enamoramiento. y esas que hacen que tal vez tú te sientas atraído o atraída por un determinado tipo de personas y no de otras, ¿no? Así que si tú ya ahorita empezaste a analizar y dices, pues la persona con la que estoy tiene eso, tiene lo otro, puedes llegar a concluir que tal vez tú estás enamorado, te enamoraste de tu pareja por cuestión de química, cuestión de glándulas, por admiración, por correspondencia o por similitud familiar, que ya te lo expliqué, ¿no? El que sean las acertadas o no, es algo que nos dirá el tiempo y nosotros mismos. Muchas veces nos enamoramos y eso no quiere decir que vamos a estar enamorados toda la vida. Habrá momentos en que dices tú, bueno, pues es sabio cambiar de opinión y ya no quiero estar con esta persona porque simplemente se disipó el amor o hubo cositas, detallitos que no funcionaron, y entonces empiezas otra vez en otra etapa, ¿no? Y vuelve la etapa del enamoramiento y ahí tú puedes volver a analizar, ¿no? ¿Cuál teoría te quedaría con esta persona de la que te estás enamorando ahora? Cuando esa fase cegadora del enamoramiento pierda su intensidad, las nubes y sus destellos, pues van a volver a hacernos ver la realidad, ¿no? Es decir, ah, híjole, ya se acabó el amor, ¿no? Cuando es el amor ya que está predestinado, obviamente nunca se va a acabar esas nubecitas, esa admiración que tienes por tu pareja, ese respeto, las ganas de verlo, las ganas de verla, de darle, no sé, algún detalle, ¿no? Cuando es un amor sincero, un amor real, pues obviamente no te vas a meter en tantos problemas como cuando realmente sientes que hubo ahí algo, ¿no? Que falló, como puede ser, ¿no? Que uno a veces se equivoca y pues dice, bueno, pues lamentablemente no funcionó esta relación y vamos a tener que volver a empezar otra. Y es bueno cambiar de opiniones, es sabios, ¿no? Uno no puede estar con alguien que realmente, pues, no se sienta a gusto. Tal vez no necesariamente tiene que ser maltratado, ¿no? Sino simplemente ya no hay esa conexión. Y como que vivir con alguien con el que ya no hay nada de atracción, ni de emoción, ni nada de nada de nada, pues lo mejor es cortar por lo sano, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo de que estoy de acuerdo en que todos se divorcien, que terminen las parejas, pues no, ¿no? Pero hay veces en que uno llega a su límite y dice, hasta aquí, o sea, ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces, aquí finalizamos el tema del día. Ustedes ya pueden elegir la teoría que más se adapte a su relación y decir, ah, yo me enamoré de ti, fíjate, por esto. Y yo pensé que yo me había enamorado de ti por esto otro, pero no, ya caigo en cuenta, analizando, pues te pareces a mi papá, o te pareces a mi mamá, o te pareces a mis hermanos, qué sé yo, ¿no? O tienes muchas cosas que a mí me gustaría tener, ¿no? Y te admiro, ¿no? O simplemente ya puedes decir por correspondencia o por la cuestión de químicas, ¿no? Y ahora sí, ya vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Si te perdiste la mayoría ahorita del temita del día, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía y el día de mañana la repetición. Vámonos con música. Los dejo con Celia Cruz y Yo Viviré. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré,

o nada más el colesterol. Y hoy les traje para los triglicéridos. Sabemos que hoy en día, pues, en, sobre todo en México, ¿no? La obesidad lleva al primer lugar a nivel mundial, México, el país de obesidad. Entonces hay mucha gente que sufre de colesterol alto y triglicéridos. Para eso, pues, hay que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Es muy importante alejarnos de todas las cosas que nos hacen daño. Si ya sabemos que fuimos diagnosticados con colesterol y triglicéridos, es importante tomar cuidado, es importante cambiar nuestros hábitos alimenticios. No podemos seguir comiendo comida chatarra, comiendo comida grasosa, carne, leches, quesos, todo lo que nos hace daño, porque es una, ¿cómo se dice? Bueno, son consecuencias, pueden traer a consecuencias a un infarto. Entonces no queremos que nada de eso pase. El tener triglicéridos altos, colesterol alto y no cuidarse, pues va a ocasionar enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, la trombosis cerebral, etcétera, y nadie quiere que tenga eso, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer cambios alimenticios, caminar, hacer un poco de ejercicio. Si no puedes hacer ejercicio porque tu trabajo no te lo permite, pues estírate, haz un poquito de yoga, unos 5 minutos, relájate y aliméntate bien, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas dos manzanas y una mandarina. Ahorita estamos entrando en la época de las mandarinas y las naranjas, o sea, son frutas de temporada, así que las van a encontrar muy baratitas y las pueden hacer. O sea, esto va a ser para únicamente para una persona. Si lo van a hacer para varias, pues hay que duplicar las cantidades. Vas a necesitar dos manzanas y una mandarina. Esto es para un jugo de una sola persona. Y vas a colocar también un poco de agua. Lo que vas a hacer es lavar muy bien las manzanas, retirarle el centro, las semillas, ya sabes, cortar las manzanitas en pedazos, pelar la mandarina en gajos, y vas a colocar todos estos ingredientes en la licuadora con un poco de agua. Si quieres, lo puedes licuar y beber este vaso diario en ayunas. No es necesario licuarlo, yo les aconsejo que no lo licúen. Yo todos mis jugos que hago no los licúo, que digan, no los cuelo, nada más los licúo y los bebo, y la verdad es que son pasables, no te queda nada que te vaya a raspar la garganta, para nada. Entonces va a tener más propiedades benéficas para tu salud. Entonces súper sencilla la receta: dos manzanas, una mandarina, agua, licuarlo, beberlo en ayunas y listo. Eso te va a ayudar a que disminuyan los niveles de los triglicéridos en la sangre. Así que no dejen de hacerlo. Coman saludable, coman frutas, coman verduras, coman carnes blancas y dejen todo lo que ya saben que les hace daño. Vámonos a una pausa, ya regresamos y se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca jamás que digan adiós. Día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad, estoy sin ti y lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca mi amor te diga adiós un día. Perdóname. Ay, perdóname. Feliz, que lo seas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Cuánto cuesta un milagro? And it's hard at the end. some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace. ¿Cuánto cuesta un milagro? Micaela, una niña de 8 años, escuchó a sus padres decir que su hermanito Andrés estaba muy enfermo y que ellos no tenían el dinero necesario para pagar la operación que podría salvar su vida. «Solo un milagro puede salvarlo», les oyó decir. Micaela fue a su habitación y sacó un frasco con todos sus ahorros. Vació el contenido y con todas las monedas que tenía fue a la farmacia. Esperó con paciencia al farmacéutico que estaba muy ocupado hablando con otro hombre. Por fin, molesto, le preguntó: ¿qué necesitas? Estoy conversando con mi hermano que vino de Chicago y a ese al que no he visto en mucho tiempo, añadió sin esperar que la niña respondiera a su pregunta. Es por mi hermano, dijo la niña. Está muy enfermo y quiero comprarle un milagro. ¿Cómo? Preguntó el boticario. Se llama Andrés y tiene algo muy malo que le está creciendo dentro de la cabeza. Dice mi papá que solo un milagro le puede salvar. ¿Cuánto cuesta un milagro? Aquí no vendemos milagros, lo siento, pero no puedo ayudarte, contestó este con un nudo en la garganta. Mire, tengo dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré lo que falte. Dígame cuánto cuesta. El hermano del farmacéutico era un hombre muy elegante. Se inclinó y preguntó a la niña: ¿qué clase de milagro necesita tu hermano? No sé, respondió Micaela, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo que sé es que está muy enfermo y dice mamá que necesita una operación. Pero como mi papá no puede pagarla, quiero hacerlo yo con mi dinero. ¿Cuánto tienes? Preguntó el señor que venía de Chicago. $1.11, respondió Micaela con voz apenas audible. Es todo lo que tengo, pero si hace falta, puedo conseguir más. ¡Qué casualidad!, dijo sonriendo. $1.11 es justo lo que cuesta un milagro para tu hermanito. Seguidamente, el hombre recogió el dinero en una mano y con la otra tomó la mano de la niña y le dijo: llévame a tu casa. Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres para ver si tengo la clase de milagro que necesitas. Aquel hombre, bien vestido, era el doctor Armstrong, especialista en neurocirugía, quien realizó la dedicada operación. Al poco tiempo, Andrés se había restablecido totalmente. La madre, emocionada, comentó: esta operación fue un milagro. ¿Cuánto habrá costado? Micaela sonrió. Sabía exactamente cuánto costaba un milagro. $1.11. Autor: desconocido. Cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que deberíamos ser como niños, se refería a la fe que debemos tener para alcanzar las metas inalcanzables. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana si Dios quiere en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, no se pueden perder hoy la repetición a las 12 del mediodía, seguido de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición del día de ayer, hoy la pueden escuchar a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y también los invitamos a que hoy sintonicen por la tarde la del programa de Venus versus Marte, probablemente va a haber un cambio de la hora del día de hoy, nada más, también una excepción hoy, tal vez vaya a ser una hora antes el programa o una hora después, ahí les estaremos informando a través de la página. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.